buenas noches, gracias por estar con nosotros en Fórmula Musical del Recuerdo. Yo soy Edgar Olivares y les saludo en este sábado 9 de mayo del año 2020. Qué bueno en verdad que te quedaste en casa a disfrutar de este programa porque va a ser sensacional. El pasado 5 de mayo se cumplirían 114 años del natalicio del maestro Alberto Domínguez. Es por eso que hoy el licenciado Efrén Huerta platica con Alma Domínguez, hija de don Alberto Domínguez. Vamos a escuchar esta interesante plática. Ojalá que usted la disfrute tanto como nosotros. Buenas noches. En esta ocasión nos vestimos de gala con una invitada especial que es Alma Domínguez. Alma Domínguez es hija del maestro Alberto Domínguez, uno de los grandes compositores que integran el catálogo musical, yo digo, más importante del siglo XX. It was fiesta down in Mexico, and so I stopped a while to see the show. I knew that fantasy meant please love me, and I could say fantasy. Alberto Domínguez Borrás, quien decide escribir su apellido materno con S, Borrás, nació el 5 de mayo de 1906 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Fue el cuarto de 18 hijos de los señores Abel Domínguez Ramírez y Amalia Borrás Morillo. A los 8 y 9 años de edad, compone sus primeras obras, respectivamente, El Tecolote y Viva la Feria, tema inspirado en la algarabía de los pobladores de San Cristóbal por la realización de la feria anual. So how was I to resist? And now without a heart to call my own, a greater happiness I've never known, because his kisses are for me alone. Who wouldn't say frenzy? Así es que, bienvenida, Alma. Hola, pues muchas gracias por haberme invitado. Yo veo que Radio Fórmula es una radio muy seria. Sus programas son muy bonitos y muchas gracias. Espero que le agrade al público lo que vayamos a hablar. Seguramente porque la figura de tu padre es realmente ya un emblema de lo que es la creatividad musical de nuestro país. Y sobre todo, una persona que tuvo el privilegio, primero del talento, ¿no? Que eso, como yo digo, es un don de Dios. Así es. Y después porque fue el que inicia la internacionalización de lo que es la música popular mexicana en el mundo. Así es, también. Por lo tanto, esto tiene un carácter de fiesta en este programa. Y pues mira, vamos a empezar con lo que yo siempre quiero hacer notar. Este programa tiene como objeto, digo, el reconocimiento de nuestros autores y compositores, pero sobre todo conocer el perfil humano del compositor, de su obra. Obviamente insistiremos en los puntos más sobresalientes de su vida, que son muchos, quedaría para muchos programas, pero desde luego la idea es ver el perfil, digo yo, humano del compositor, desde el punto de vista de sus herederos, de sus hijos, de sus hijas en este caso. Y que independientemente de la cercanía y del amor y de la veneración que se tiene hacia un padre, pues estuvieron junto con ellos, vivieron su modo de ser, su modo de sentir, quizá en algunos momentos su modo de componer, pero sobre todo estuvieron cercanos a él. Así. Y eso es lo importante, porque es a nuestra audiencia le interesa mucho esto. Sí, así es. Así es que yo te preguntaría, como yo digo, ya con una visión de años, como una visión de distancia en el tiempo, ¿cómo ves a la figura de tu padre como padre y luego como gran compositor y autor que fue? Pues mira, básicamente fue un padre muy hogareño. Viajó tanto desde tan chico. Ellos trabajaban con sus hermanos, que era la lira de San Cristóbal. Él nació en San Cristóbal de las Casas. Entonces, cuando ya terminó su vida artística, quiso convivir, platicarnos, ser un padre como cualquier otro padre de familia, que nos sentábamos todos a la mesa a comer, que había sobremesa, platicaba siempre. Fue una persona muy estudiosa. le gustaba mucho la historia. Siempre discutía con mi hermano mayor, que estaba estudiando leyes, y que si las, ¿cómo se dicen?, las raíces de tal palabra, uh-huh, o que en qué lugar, cuando había sido X también guerra, todo eso platicaba. Fue muy amoroso con nosotros. Él era muy serio, él era impecable, fue una persona que yo nunca lo recuerdo de ropa sport. Todo siempre estaba vestido con corbata, con su camisa blanca, como te estoy viendo a ti. Siempre salía a algún lado, lo que llegaba era dejar su saco, se ponía su bata de casa, que era corta, para ya comer o algo así, y ponerse a estudiar piano. No creas que estudiaba una o dos horas, no. Él estudiaba, por decir algo, dos horas y media, se levantaba, caminaba, era el hall bastante grande, y después de hacer algo, volvía al piano. Él, yo creo que tocaba el piano como 4 o 5 horas diarias. Entonces eso nos dejó, porque sin platicárnoslo los hijos, a todos nos gusta estudiar, de una manera o de otra. Es consecuencia de su ejemplo, ¿sí?, por supuesto. Exacto, porque lo vivimos, porque ni siquiera, yo nunca pienso, ay, como mi papá lo hizo, yo también lo voy a hacer. Él era de que de tal a tal hora hago esto, de tal a tal hora estudió, hasta alemán estaba estudiando cuando, con un señor que iba a la casa para enseñarle, antes de fallecer, un tiempo antes. También tuvo un tiempo en que le vino un problema en una pierna, y no se pudo estar quieto, y empezó a estudiar arquitectura, y construyó hasta un edificio. Ese sí, no te puedo decir que muchos edificios, pero sí varias casas, todo donde nosotros fuimos viviendo una vez y otra y otra. Él construyó la casa, él hacía los mapas, no mapas, uh-huh, no, ¿cómo se llaman? Los... Bueno, el proyecto, ¿no? Sí, el proyecto. Entonces, así era él, siempre. Mucha disciplina. Bueno, desde luego su historial académico lo dice, ¿no? Sí. Obviamente en el conservatorio su instrumento fue el piano, fundamentalmente. Fundamentalmente, o sea, sí. Él era un estupendo pianista, lo dice su semblanza. Pero déjame que te diga, lo impresionante es pues los maestros que tuvo en el conservatorio. Así es. Digo, estamos hablando de Revuelta, estamos hablando de Blas Galindo, estamos hablando de Julián Carrillo. Pues eso yo creo que influyó mucho en su formación. Gallo. Y sobre todo en su disciplina, porque pues el músico profesional requiere de una gran disciplina. Así. Pero además no solamente fue un ejecutante del piano maravilloso, sino que además pues fue director de orquesta, desde luego fue autor y compositor, porque él hizo sus propias letras de sus melodías, ¿no? Y tocaba varios instrumentos. A ver, déjeme, sí, yo me quedo con que era el pianista estupendo, sí, ¿no? Tocaba clarinete. Tocaba también, bueno, pues la marimba desde que tenía 7 años. Sí, pues yo creo los teclados los dominaba, ¿no? Y quiero decirte que a los 7 años, entre 7 y 8 años, compuso su primera canción, que Mira. Se llamó El Tecolote de Guadaña. No sé si la conozcas. No. Una que dice, Tecolote de Guadaña, pájaro madrugador. La cantaba mucho Óscar Chávez. Ah, mira, bueno. Pues y sí, sigue cantándola. Y ahora, cuando le hacen algún homenaje en San Cristóbal de las Casas, donde él nació, sí, hay coros de niños que cantan, sí, eso, mira, y que tocan la marimba. Es tan lindo, una cosa sencilla, ¿no? Tecolote de Guadaña, pájaro madrugador. Tecolote de Guadaña, pájaro madrugador, quien tuviera tus alitas, quien tuviera tus alitas, quien tuviera tus alitas, para ir a ver a mi amor, para ir a ver a mi amor. Alberto Domínguez cursa el bachillerato y descubre su vocación por la música y posteriormente también por la arquitectura. Estudia piano con Carlos Huerta en la Escuela Libre de Música, de la que se gradúa 7 años después con un concierto en el Teatro de la Escuela de Minería, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, dirigida por José F. Vázquez. Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la pérdida de tu amor. He buscado donde quiera Después de un corte comercial, continuaremos en Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta y Alma Domínguez, hija del maestro Alberto Domínguez. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Sigue en la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Comunícate con nosotros. Nuestro correo es formulamusicaldelrecuerdo@radioformula.com.mx. Que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte el camino del amor? Muerta me alquilé cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí. Las continuas salidas de Alberto Domínguez para trabajar en el extranjero provocaban que interrumpiera sus estudios. Después de viajar a Alemania y Estados Unidos, regresa a México, motivado por seguir preparándose al darse cuenta de los avances musicales de los países que había visitado y aunado a la práctica escénica, buscó a toda costa tiempo libre para continuar con su formación académica en el conservatorio por los siguientes 20 años. Alberto Domínguez cuenta con un vasto repertorio, siendo Perfidia y Frenesí las obras que mayores satisfacciones le dieron y las que durante varios años rompieron récord de ventas en gran parte del mundo. Quiero que vivas solo Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta y Alma Domínguez, hija del maestro Alberto Domínguez. Entonces él tocaba clarinete, tocaba también todos los teclados, acordeón sí. También lo tocaba. Yo recuerdo que les enseñaba a mis hermanos, ellos también fueron al conservatorio, a uno a estudiar violín, a la vez que a una carrera, porque decía, no, de músicos se van a morir de hambre, les decía mi papá. Más tarde, no sé si más tarde o ahorita te platico, que después formó un grupo con nosotros. Formaron un grupo en el cual tú cantabas. Sí, exacto. Eras la vocalista. Y era, él nos puso 4 voces, no la primera voz. La cuarta era la octava, sino que puso 4 voces diferentes a que la primera y la cuarta y debe haber no sido fueran muy estricto, ¿no? En todo lo que era la parte no musical, nos tenía, ¿no? Estudiando muchísimo, la verdad te digo, muy muy estudioso, muy creyente. En la casa había un un oratorio en donde todos los días se rezaba el rosario. Él, yo recuerdo verlo en la mañana, ir a hacer rezos él solo. Íbamos a la villa cada mes. Fue, insisto, un hombre muy limpio en su manera de vestir y en su interior. Él refleja en su obra muchas, sí. Ahora que lo dices, refleja muchas cosas que ahora se lo explica uno, ¿no? Sí, un hombre de disciplina, un hombre de fe, sí. Un hombre de sentimientos, pues obviamente. Sí, la canción. Tiene que crear cosas bellas, ¿no? Esta humanidad, por ejemplo, sí. Cuando yo la canto, pienso que estoy cantando lo que está pasando ahorita. Humanidad. ¿Hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Pues hay quien dice que fue una de las primeras canciones de protesta, ¿no? Sí, así por se decía. Temática. Sí, exactamente. ¿Hasta dónde nos...? ¿Y a poco no? Sí, por supuesto. Pides ahorita, ¿hasta dónde nos vas a llevar, humanidad? ¿Hasta claro, dónde, claro, no? Pobrecito viendo. Del mundo, sí. Pobrecito de mí, ¿no? Sí. Entonces, son letras muy hermosas. Y él siendo, digo, él es el autor y es el compositor. Eso es una maravilla. Bueno, mira, después de todo lo que me dices de él, que la verdad pues no lo conocía con ese detalle, y qué bueno que nuestra audiencia lo conoce para que sepa que el autor de esas maravillas también es un hombre de bien en toda sí. la extensión de la palabra. Así fue. ¿Tú te acuerdas de haberlo visto componer en algún Ay, momento? Ay, claro que sí. ¿Cómo componía? En el piano. O, bueno, la casa era grande, entonces habían tres pianos. Uno que tenía en su recámara de un cuarto de cola, otro que estaba en el hall, que era de cola entera, y uno vertical, que se le dice. Uh-huh. Entonces, uno, el de su recámara lo tenía porque ahí es donde más estudiaba, porque, no sé, él decía que el teclado era un poco más duro y que le servía, y etcétera, ¿no? Entonces, a veces, no sé si hayas visto vivido una tintorería que se llamaba La Francesa. Ah, ¿cómo tintorería no? Francesa. ¿Cómo ah, no? Bueno, pues allí mandaba sus camisas. Impecables. Entonces venía un cartoncito para entregar las camisas. ¿Cómo para no? Ajá. Estaba armando la. Ah, pues esos cartoncitos los guardaba y los ponía encima del piano, que estaba en su recámara. Uh-huh. Y entonces que en la noche. La casa y la recámara, un cuarto de cola, digo, ¿sí? Pues ahora no lo puedo ni imaginar. Sí, estaba un espacio exclusivo para el piano, uh-huh. junto a su recámara, sin haber parda ni nada, y después estaba ya su baño y después su vestidor. Pero entonces allí él despertaba a medianoche, y porque se le venía alguna melodía, en ese momento iba y lo escribía en notas, ¿no? Sí, claro. Para que no se le olvidara, porque sí es cierto, y más los sueños que se olvidan tanto, ¿no? Eso hacía, pero yo veía, a mí me decía, a ver, hija, ven, bueno, me decía Almita, a ver, Almita, ven para acá, te voy a tocar esto. Ya me lo tocaba. ¿No se parece a algo? No, papá, no bueno, se parece la nada. Memoria musical de su obra, ¿no? Porque, dice, los compositores a veces retenemos algunas notas y no vaya yo sin querer a plagiar algo. No, papá, no se parece a nada. ¿Tú te acuerdas de cuál es la historia de... Vamos a hablar de perfidia? Me la contó mi hermano. La verdad, mi papá no. Sí sé de alguna otra, pero de perfidia, que él estaba tocando en un, me imagino que tipo cabaret, uh-huh. y que estaba una mujer extraordinariamente bella. Y le llamó mucho la atención. Terminó él de tocar de su tiempo y se fue y se sentó donde estaba esa persona, se presentó, estuvieron platicando y quedó pues atraído de todas las maneras de esa mujer, pero creía que al otro día iba a regresar o algo así y nunca más la volvió a ver. Entonces por eso dice, te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. Sí. Fíjate nada más. Fue de eso. Inspiró esa canción. Fíjate que no. Qué pérdida, ¿no? Sí. Y y ya de Frenesí, pues es cuando viene Mr. Roland aquí a filmar una película. Y llaman a los pianistas para ver quién tenía a lo mejor más soltura, qué sé yo, qué buscaba. Era para musicalizar la película para como música. Pianista, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, mi papá fue el escogido. Y tocó, le dijo... Pero tocó perfidia, tengo entendido. Sí, él tocó, pero tocó además perfidia. Ok. Y entonces... Al señor le llamó mucho la atención, ¿no? Así como que, a ver, vuélveme a tocar eso que tocaste. Y me dijo, le dijo, ¿y tienes otra canción? ¿Tienes otra canción así? Y le dijo, mi papá le mintió. Y le dijo, sí. Y llegó a su casa y rápido se puso a escribir. Pero y puede a haber ver. Dicho, no, pero se la hago. Y entonces ya llegó y al tercer día se la llevó. Y no sé, allí sí yo no sé si fue él al museo. Bueno, la película ya no se llamó Tú no comprendes, sino se llamó Perfidia, de tanto que le gustó al señor esa música, ¿no? No sé si ese fue lo que el principio del cauce, ¿no? De lo que iba a hacer en Estados Unidos su música. Bueno, después, o al mismo tiempo, por las fechas. Cercanamente a cuando se da a conocer Perfidia, pues también formó parte de música de fondo de una película, yo creo que la más extraordinaria y la más grande en la historia del cine, que es Casablanca. También de todo el mundo, cada vez más países se adhieren a las regalías que recibimos nosotros. Bueno. Sí. Eso quiere decir que se sigue tocando en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Se queda uno admirado que en África, que en Brasil, bueno, en Brasil siempre, en España. Sí, en Latinoamérica, en habla hispana es obligada. Pero en Europa... En Alemania es uno de los lugares donde más las tocan Perfidia y Frenesí, y que siga siendo ya muy grabada Frenesí en jazz. Alberto Domínguez. Algunos de sus intérpretes más reconocidos son Frank Sinatra, Dave Brubeck, George Cherry, Errol Garner, Oscar Peterson, Jerry Mulligan, Colt Hatcher, Woody Herman, Benny Goodman, Nat King Cole, B.B. King, Sarita Montiel, Javier Solís, Vicky Carr, Rafael, Raúl Di Blasio, Marcela Zola, Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Filipa Giordano, Café Tacuba y Luis Miguel, así como grandes bandas, grupos de música popular, orquestas sinfónicas, las cuales han realizado arreglos especiales para estas obras, y muchos artistas más, quienes han hecho posible que la música del maestro Domínguez siga vigente hasta nuestros días. ¡Qué lejos estás de mí! Regresamos después de un corte. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Sigue en la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Bésame tú a mí. Bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién, si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez. agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Frenesí y Perfidia, de Alberto Domínguez, rompieron récord de permanencia en los primeros lugares del Hit Parade de Estados Unidos en la década de los 40 y forman parte del disco Frenesí de la cantante Linda Ronstadt, material por el que obtiene el Grammy en 1992 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta y Alma Domínguez, hija del maestro Alberto Domínguez. Fíjate que la estructura musical de estas canciones, obviamente hechas por un gran profesional, en el caso de Perfidia y Frenesí, admiten todo tipo de arreglos y todo tipo de géneros. Como tú dices, está el jazz, está el swing, están miles de arreglos que se hacen alrededor de una melodía que es genial porque admite todo lo que pueda ser de apoyo musical tanto en arreglo como en sonoridad. Así es porque anoche me enviaron unas grabaciones de Los Rabanes, ya me acordé ahorita porque hace rato no me pude. Qué bueno, para qué te cuento cómo está, de así puras muchachas en paños menores. Uh-huh. El Café Tacuba, muy muy tranquilo, pero muy bonito. Y también me mandaron la de Nat King Cole. Imagínate. Que es y dije, tiene un poco menos, 1,900,000+ visitas. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Quiere decir que siguen bajándola en todo el mundo. No, y de todas las edades. Sí, sí, sí, sí. Y si no, de repente piensa que son temas históricos que solamente la gente de la tercera edad, sí, o de algunos de ellos. No. Sí, ya son estándares mundiales para todas las edades. Ya son clásicas. Esas es lo que decimos los herederos. Los y ahora hijos. Que hablas de Nat King Cole, pues también no dejes de hablar de Sinatra. Sinatra es uno de sus intérpretes que la verdad pues están en la historia, igual que Nat King Cole, obviamente. You know, friends, I'd kind of hope that just this once we might be able to get through a program without any foreign entanglements. But I guess it was just a pipe dream. Our Mr. Dorsey is determined to keep on cementing Pan-American relations to the bitter end. Así es. Pero vamos, en materia de arreglos en jazz, pues está tocado por Errol Garner, está tocado por Brubeck. Ay, sí, Dave Brubeck. Digo, eso es una grandeza en el sentido de lo que es el reconocimiento al oficio musical y a la estructura de una obra que está pues perfectamente hecha por un profesional inspirado. Sí. Esa mezcla es maravillosa. Y que 80 años después se siga grabando, ¿no? Se siga grabando. Sí, es de las que más se siguen grabando, pero las que más tienen tiempo de que se están grabando, ¿no? Sí, y como dije al principio, y lo vuelvo a decir porque estoy convencido de eso, realmente en la época de la guerra, todo lo que sucede, todo lo que se da, pues es dramático, pero es cuando tiene realmente un despegue la música mexicana. Bueno, sí, sobre todo ahí fue Frenesí, que para ir a hacer momentos agradables a los soldados, sí, claro, llevaban las grandes orquestas, sí, y entonces iban y pedían los soldados que tocaran Frenesí. Así dice, hay una anécdota en las semblanzas que conocemos, en que Glenn Miller, Sí. Glenn Miller, que fue el que integró la banda militar, pero que era la banda de Glenn Miller. Así es. Interpretaba las canciones, las dos. ¿Y sabes cómo le decían a Glenn Miller? Mr. Frenesí. Bueno, porque esa era la canción que la tropa les pedía. Así es. Porque la verdad tiene una memorización musical muy, muy especial. Sí, y además, otra cosa que decía mi papá, es que hay muchas maneras de componer cuando está uno triste, pero es difícil que un compositor componga, ahora sí, redundando, es algo alegre. Uh-huh. Y Frenesí, tú estás escuchando varias canciones, boleros o lo que tú quieras. Empiezan a tocar Frenesí y la gente se alegra, se levanta a bailar, sí, todo. Eso. Decía mi papá, que él siempre decía que había sido inspirado por Dios en todas sus cosas. No, él no se daba el crédito, decía, no, todo, y con el tiempo, yo que ya estoy mayor y yo creo que todos sabemos que todo viene de arriba, ¿no? She stopped and raised her eyes to mine. Her lips were pleading to be kissed. Her eyes were soft as candle shine. So how was I to resist? And now without a heart to call my own, a greater happiness I've never known. Para mí ese gran catálogo, del cual tu señor padre es un responsable principalísimo, yo creo que va a seguir en la mente de nuestra gente. Porque todavía nuestros muchachos, cuando la conocen, se enamoran de ello. Sí, ahorita mismo estuve en la Sociedad de Compositores y llegó un muchacho, pues yo creo que tendrá unos entre 25 y 30 años, un excelente cantante. Y entre yo y Darío, que tú lo has de conocer, sí, le dijo, no. Mira, es Alma Domínguez, es hija del compositor Alberto Domínguez de Perfidia y de Frenesí. No me diga la que dice, y me tarareó Perfidia y también uh-huh. Frenesí, y está joven. Imagínate. ¿Sí? Entonces, eso te llena mucho, de que dices que, bueno, español. Español. Aquí en México ya preguntas y mucha gente no sabe, aunque ahorita Bocelli, Rafael, todos ellos, sí, todos ellos que han grabado otra vez, vuelven a esa música porque es la que de veras transmite y se queda, porque si tú te quieres acordar de algo de ahora, ay, ¿cómo era? No se te queda nada de pero la melodía. Pero te sorprende de repente, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo para... así que, pues síganlo haciendo y nosotros te ofrezco que también estamos haciendo un esfuerzo. Esta idea de este programa no es solo mía, es más bien de don Rogerio. Está haciendo un gran esfuerzo para mantener vivo el catálogo. El catálogo el catálogo de Orfeón, que es la grabadora nuestra. Ajá. Y por otro lado, el catálogo editorial, que sigue estando ahí presente y que afortunadamente con mucho esfuerzo, pero estamos manteniéndolo vivo por la gran calidad que tiene la obra que conforma nuestro repertorio. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud. Otros temas de Alberto Domínguez son Mala Noche, Dos Almas, Humanidad, Hilos de Plata, Eternamente y Di que no es verdad. Solo por mencionar algunos. También incursiona en el medio cinematográfico. Realiza la música para películas como Perfidia, Al Son de la Marimba y Mil Estudiantes y Una Muchacha, entre otras. Una faceta más en la que fue también exitoso es la de autor teatral. En 1952 se estrena Mujer sin corazón, Mendiga, Desesperación y Dulzura, puesta en escena que le valió elogios de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Glenn Miller lo llamaba musicalizador de la Segunda Guerra Mundial, debido a que, según palabras de Miller, cuando llegaba con su espectáculo musical a los diferentes frentes que visitaba para distraer a los soldados, la canción que más solicitaban era Perfidia, comentaba el jazzista estadounidense. Después de un corte comercial, continuaremos en Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta y Alma Domínguez, hija del maestro Alberto Domínguez. Los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul. Entonces, alma, con alma musical del recuerdo, memoria histórica de la música popular. Mala noche, tan larga y silenciosa. Mala noche. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez. En actividades de periodismo político, fue presidente del Consejo de Administración y director de publicaciones Yergo SADCB, publicadora de la revista Impacto, de 1986 a 1991. Se cierra, mis ojos solo lloran. Si te dicen que he llorado por ti, no lo he de negar. Alberto Domínguez fue acreedor a diversas distinciones. En 1964 fue nombrado hijo predilecto del estado de Chiapas. En 1969 recibe diploma por parte de la Broadcast Music Incorporation por rebasar el millón de ejecuciones de Frenesí, y la Secretaría de Turismo le otorga un reconocimiento y una medalla de oro por la importancia de su música en la promoción internacional de México y su cultura. Mientras que en 1972, en el 28º Congreso Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, lo reconoce con una medalla de plata, entre otros galardones. Además de nuestro país, su obra ha sido interpretada en Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Hong Kong, Italia, Japón, Corea, Letonia, Malasia, Panamá, Polonia, República Checa, Rumania, Singapur, Suecia y Suiza, solo por mencionar algunos países. Es por ti, mala noche. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta y Alma Domínguez, hija del maestro Alberto Domínguez. Hay algo que yo siempre le pregunto a los herederos. De la obra de tu padre, ¿cuál es la canción que más te gusta? Bueno, por no me digas probablemente, cuál es la más grande, la más no, importante. Probablemente es. Hay una que se llama Un Momento. Te ruego que me escuches tan solo un momento por bien de los dos. Te ruego que no olvides lo que guardo dentro de mi corazón. Ese es un momento. Porque seguro estoy que a cada instante vienes más a mí. Sí. ¿Le hizo alguna canción a alguno de ustedes, de sus hijos? A mí. Ándale. ¿Y cuál es esa canción? Es una que se llama Di que no es verdad. Ándale, no, como no, claro, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí la conoces? Sí, claro que sí. Di que no es verdad. Sí, por supuesto, claro que la conoces. Bueno, pues sí, te voy a platicar. A ver, dime, porque eso de que di que no es verdad, como que Sí, no sé si hayas conocido a Olimpo Cárdenas. Sí, por supuesto. No, a Olimpo Cárdenas, no. Ovidio Hernández. Sí, cómo no. Pues que fue también el integrante del trío primero del, bueno, y acabó siendo de los Panchos. Ajá. Bueno, pues muy joven, estuvimos trabajando cuando estábamos en el Bameret, que estuvimos los cuatro hermanos. Como no sé, cerca como de dos grupo, años. ¿Como el conjunto Frenesí? Sí, exactamente. Okay. Entonces, pues, hubo como que un enamoramiento de él hacia mí, y de mí también probablemente, porque allí nació la canción. Entonces, me decía el hermano mayor, que aún vive, y que los saludos... No, no creo que nadie me esté oyendo de mi familia. Te va a oír, bueno, seguramente. Entonces me decía, no, Alma, este muchacho ya ha de estar casado, porque en el ambiente a esa edad ya tenemos hasta hijos y que no sé qué. Y yo, no, terqueando que, ay, no, me quiere mucho, que no sé qué, que no sé qué tanto. Bueno, pues que mi papá se daba de todo cuenta, no, pero él era muy callado. Entonces, que me hablan por teléfono esa noche en un descanso que teníamos en el Bameret, y que me habla la esposa de Ovidio y me dice, señora, sé que está muy loquito Ovidio por usted, pero quiero decirle que tiene dos hijas conmigo. No, pues sí, ya me imagino, ¿no? Se me partió el corazón. Pues esa noche llega el güero Gil, ¿cómo se llama? Alfredo. Alfredo Gil. Y él llega con su esposa, con Lupita. Y oye, Beto, está aquí Vicky Carr. Bueno, le dijo Vicky Carr. Está una cantante muy importante y queremos hacer un disco. Entonces necesitamos una canción tuya, nueva. Y entonces había un piano allí para que en los descansos los que querían estudiar, estudiaban, ¿no? Lo que tenían que presentar al volverse a presentar. Y entonces ya recuerdo perfectamente cuando el güero se recargó en el piano en que mi papá se sentaba y empezó a tocar la segunda parte. La que es di que no es verdad, lo que murmuran de los dos. Y la primera parte le dijo, pero hay que hacer una primera parte, Beto. Y entonces ya hizo, con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer, he venido a ti con esta duda a escuchar tu voz, di que no es verdad. Entonces esa se inspiró por lo que yo estaba pasando. Y ya se la llevó el güero. No podrán jamás nuestro amor profanar. Habla, por favor, ya por bien, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Pues mira, podemos estar aquí eternamente, sí, pero desgraciadamente el claro, tiempo es fatal. Claro. Pues yo te agradezco muchísimo, Alma, que hayas aceptado la invitación para este programa. Pero más te agradezco haber oído de ti con la emoción que veo en tus ojos. Ese recuerdo a la persona, al ser humano de tu padre, pero también a lo que es el orgullo de tener un padre con una jerarquía en su oficio, en su arte, como el de Alberto Domínguez. Muchísimas gracias. Tú dices que estás agradecido, yo estoy más agradecida, porque eres muy amable, sabes mucho de la música de ese tiempo, que es eso importantísimo. No me está entrevistando alguien que yo no sé ni qué le voy a contestar, porque no sé ni qué me va a preguntar. Te agradezco mucho, no, y con todo favor. Gusto estoy a sus órdenes. No, y dime, te voy a decir algo que es lo que el motor de lo que me impulsa para hacer este programa y para trabajar donde trabajo. Y es el amor al catálogo de la música. Gracias. Que tenemos el privilegio de manejar y donde ustedes, tu padre y otros tantos compositores grandiosos de este país conforman el catálogo de oro. Muchas gracias por tu presencia, por tu emoción. Y estaremos pendientes de reunirnos nuevamente. ¿Cómo no? Mientras tanto, encantada. Agradezco a la audiencia su preferencia para este programa. Y desde luego agradezco a quienes hacen técnicamente posible esta hermosa aventura. Que son, desde luego, el ingeniero de grabación, Javier Esquivel. Y operadores en cabina, Javier Báez, Lorenzo Gasca, Álvaro López. Y desde luego a nuestro productor de gala, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, también, Efraín Huerta. Nadie comprende.